Crisis adolescente. Crisis adolescente. Crisis adolescente. Un gran número de padres han sido atendidos este último fin de semana en el Gregorio Marañón. Los síntomas: pánico, gritos, desmayos. ¿Qué está pasando? Mamá, ¿te gusta cómo me queda mi nueva camiseta? ¿Pero qué es esto, hija? Es el regalo de cumpleaños de mi novio. Dos tallas más de silicona. Vale, pero a las 10 me tengo que ir. Pongamos protección, ¿no? Se me ha olvidado comprar. Ya la cambiamos. Jaime, hemos vuelto. ¿Pero nos habían ido tus padres? Sí. Mamá, papá, voy a tener un niño. Vais a ser abuelos. Aunque quisiera hacer otra cosa, la ley no me deja sin vuestro consentimiento hasta los 16 años. ¿Eh? Eso es una mariconada, tío. Toma esto con alcohol, ya verás cómo mola. También hay otras cositas por ahí, por si lo queremos pasar mejor. ¡Oh, colega! ¡Vamos fuera! ¡Uy, qué mal veo! ¡Qué cacho de mareo! Pues yo estoy que flipo. La noche es mía. ¡Joder! ¡Una vaca en la Gran Vía! ¡Qué guapa la han pintado! Pues yo no puedo ver nada. Casi no te veo a ti. Pedro, levántate ya que es la hora de comer. ¡Joder! ¿Qué coño hace una vaca en mi habitación? ¿Cómo hostias ha subido las escaleras la vaca para llegar a mi piso? Después de varios días en observación, los médicos han llegado a la siguiente conclusión. Los padres no entienden la forma de vivir de sus hijos. Y la causa es debido a... Crisis adolescente. Crisis adolescente. Crisis adolescente. Realizado por Marife Cava. Colaboración en voces: Lola Díaz, Gustavo Díaz y Yago Ibáñez.